Ha coincidido con la fecha justamente a nivel de agasajo a los carpinteros, la firma de contrato del mobiliario que la alcaldía ha venido licitando. Esta ha sido ya a través de la segunda licitación, porque la primera se declaró desierta. En esta segunda licitación, bueno, ganó la Asociación de Carpinteros de acá de Montero y hoy hemos procedido a la firma de contrato de diferentes lotes, ¿no? Pizarras acrílicas, un total de 126. Pupitres unipersonales, un total de 791 pupitres, mesas individuales, tenemos 30, sillas 33, mesas rectangular para kinder 22 y sillitas pequeñas, un total de 136. Todo esto mobiliarios es lo que se ha firmado contrato con un monto de 460.143 bolivianos, es el total de la firma de contrato, la cual esperamos que una vez ya sea firmado el contrato, pues la asociación en el tiempo menor posible nos pueda ya entregar estos pupitres para que nosotros también podamos dotar aquellas unidades educativas que realmente lo necesitan, como también aquellas unidades educativas de nueva creación. Para la misma cantidad, ¿no? Son más de 700 los unipersonales para esa cantidad. Las unidades de nueva creación, por ejemplo Gladys Moreno, está Santa Lucía, uno de otros también, que está ya a punto de culminar si van a necesitar su mobiliario, como también un saldo vamos a entregar a aquellas unidades que lo necesitan. Tienen justamente 90 días para la entrega, ¿no? Para el tiempo de ejecución, para que ellos nos puedan entregar.